Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Agitadores radiales. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 116 de este martes 22 de diciembre de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la producción general, conducción e idea de Detrás de las Paredes. Entre el 23 y el 24 de diciembre de 1975, hace 45 años, los combatientes revolucionarios del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, tomaban por asalto el batallón 601 de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a estar recordando aquel acontecimiento. El asalto al batallón Depósito de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno, ocurrido el 23 de diciembre de 1975, hace 45 años, en Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires, fue la última gran acción del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP. Tenía como objetivo la apropiación de 13 toneladas de armamento. Entre los efectivos militares en Monte Chingolo figuraba un soldado entregador e informante del batallón Depósito de Arsenales 601, Jesús El Oso Ranier. Los compañeros del ERP desconocían que estaban infiltrados por este agente de inteligencia del ejército. Ranier era un ex miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas que había desertado en los primeros días del operativo Independencia. Por medio de la información de Ranier, más los croquis encontrados en poder del jefe de logística del ERP, Juan Eliseo Ledesma, capturado por el ejército el 7 de diciembre, y las delaciones producidas tras esa captura, se produjo al día siguiente el secuestro de varios familiares de Santucho, los cuales fueron liberados poco después. Y aún más importante, la anticipación de un gran ataque. Montoneros informó a la inteligencia del ERP acerca de la infiltración, pero Santucho desechó la investigación al respecto y se negó a abortar la operación. El secuestro de los responsables de las contenciones en los puentes permitió al ejército deducir que el blanco sería el batallón Viejo Bueno, dejando a la guerrilla sin su principal ventaja, que era el factor sorpresa. Los militares montaron un contracerco alrededor del cuartel y redujeron la cantidad de personal en el mismo, a fin de dar la impresión de un debilitamiento que indujera al ERP a lanzar su ataque. Como contrapartida, se reforzó la defensa del batallón 601 y se puso en alerta a varios regimientos, por ejemplo al Comando de Operaciones Navales de la Armada, a la Policía Federal y a las unidades regionales 1, 2, 3 y 7 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De la organización político-militar más activa del país en la década de los 70, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, fue producto de la confluencia de dos organizaciones políticas, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, FRIP, y Palabra Obrera. Liderada por Nahuel Moreno, Palabra Obrera representa una de las corrientes más importantes del trotskismo en la Argentina, con especial influencia en estudiantes y en obreros de Córdoba, Tucumán, Rosario y Buenos Aires. El Frente Revolucionario Indoamericano es fundado a comienzos de los años 60 por los hermanos Asdrúbal y Mario Roberto Santucho. Con un gran número de seguidores en Tucumán y en el resto del noroeste argentino, reivindican el indigenismo y promueven un revisionismo nacionalista y antiimperialista. la incipiente revolución cubana tiene una fuerte influencia en los jóvenes de izquierda de todo el continente, y los integrantes de las dos agrupaciones ven en esta experiencia un ejemplo de la lucha antiimperialista y un camino a seguir. En 1961, Mario Roberto Santucho viaja a Cuba y durante dos meses participa activamente de la experiencia de la joven revolución. A raíz de esta breve experiencia, Santucho decide abocarse a la construcción de un partido revolucionario activo e impulsa el acercamiento del FRIP a Palabra Obrera. El 25 de mayo de 1965, luego de años de trabajo conjunto, ambas organizaciones se fusionan, dando origen al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. En septiembre de 1970, el naciente Ejército Revolucionario del Pueblo lleva a cabo su primera acción armada, el asalto a la comisaría número 24 de Rosario. Los medios gráficos dan una amplia difusión a la noticia y a los comunicados emitidos por la organización guerrillera. Sin embargo, no todo sale como estaba previsto. En la toma a la comisaría, los guerrilleros encuentran resistencia y mueren dos policías en un enfrentamiento. Esto genera una polémica dentro de la conducción del PRT-ERP, que a partir de ese hecho impulsa dentro de sus filas el uso de la menor violencia posible, reemplazando la fuerza por el ingenio y la sorpresa para reducir a sus enemigos. Con esto buscan evitar caer en el terrorismo y en el consiguiente descrédito que facilitaba la represión. Siguiendo esta premisa, el ERP inicia una campaña de apropiación de camiones cargados con alimentos que le da una gran popularidad entre la gente. Con estas operaciones al estilo Robin Hood, logran instaurar una imagen romántica del ERP en el imaginario colectivo, generando gran simpatía popular hacia la guerrilla. Cuando Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974, las Fuerzas Armadas Peronistas, 17 de octubre, ya estaban en crisis, casi al borde de la disolución. Mientras un sector planteaba el abandono de la lucha armada, otro grupo inició conversaciones para incorporarse al PRT y su organización armada, el ERP. En ese grupo estaba Rafael de Jesús Rañier, el Oso, pero tenía sus dudas. Se consideraba un peronista de ley y no estaba convencido de participar en una organización marxista. Con esas dudas, a mediados de ese mismo mes de julio, visitó en su piso de Palermo a un viejo conocido, el general retirado Miguel Ángel Iñiguez, para plantearle su dilema. Iñiguez le dijo: «Quizá no sea un error que usted ingrese al ERP». Rañier lo miró desconcertado hasta que el general continuó: «No sin antes conocer a alguien que yo le voy a presentar». Dos días después, el Oso se encontró por primera vez con quien sería su jefe, el mayor de inteligencia del ejército, Carlos Antonio Españadero. A la reunión llevó una hoja escrita a máquina con los nombres y apodos de los integrantes de la FAP-17 que iban a incorporarse al ERP. Españadero tomó el papel y le hizo una advertencia: «Nunca traigas nada por escrito, querido, o querés terminar fusilado». Al salir de ese encuentro, el Oso Rañier se había transformado en agente del batallón 601 del ejército. Como hermanos porque somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. El periodista de investigación y escritor Ricardo Rajendorfer escribió en el 2016 ese gran libro Los Doblados, acerca de las infiltraciones del batallón 601 en la guerrilla argentina. Vamos a compartir un poco de sus palabras acerca de cómo fue el trabajo de investigación para el libro Los Doblados. poblados se refiere a las infiltraciones, o mejor dicho, a los infiltrados, que introdujo el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en las organizaciones guerrilleras de los años 70, más específicamente a ERP y Montoneros. Ese es básicamente el tema del libro. El Batallón 601 de Inteligencia, que era un órgano, repito, del Ejército, era tal vez el órgano rector de lo que fue en esos años el terrorismo de Estado, ¿no? De hecho, este libro, o mejor dicho, el tema de los espías que introdujo en las organizaciones revolucionarias de esa época, es también una excusa para escribir sobre este organismo que, a diferencia de otros organismos represores de la época, como el grupo de tareas que funcionaba en la Armada, más específicamente en la Escuela de Mecánica de la Armada, se ha escrito poco, o sea, prácticamente es un tema no explorado por la profusa bibliografía que existe de la época de la dictadura, ¿no? Se podría decir que a partir de la firma de los decretos de aniquilamiento que dispuso en sus últimos tiempos el gobierno de Isabel Perón para combatir la guerrilla, el ejército asumió lo que ellos llamaron, en su lenguaje burocrático, la responsabilidad primaria de la lucha, entre comillas, contra la subversión. O sea, el Batallón 601, en ese sentido, se convirtió en el órgano rector del terrorismo de Estado y los restantes servicios de inteligencia, los restantes grupos de tareas de la dictadura tenían una relación de subordinación con este organismo. Desde luego, digamos, este tema de los infiltrados también es una especie de excusa para hablar de otras cosas, para hablar de la estructura, repito, del Batallón 601, para hablar de cómo se formó y cuál fue el primer operativo del Plan Cóndor en Argentina, y para hablar fundamentalmente de lo que podríamos llamar del amenazante jadeo de una época en la que se puso a punto un sistema político basado en el exterminio de personas. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. La retaguardia. Vamos a meternos en el mundo del cine. Estamos muy artísticos hoy, casi temáticos, diría. Y está muy bien que nos tomemos a esta altura del año y después de un año tan intenso en lo periodístico, en lo comunicacional, un poco de relax para sin desentendernos de las cuestiones sociales, porque las dos cosas que vamos a presentar, por supuesto, están vinculadas a una sensibilidad que nos atrae y que nos gusta comentar. Pasamos primero por el cine, después va a ser el turno del radioteatro. Ya lo veo allí, yo lo veo, ustedes no, a Lucas Cavino, uno de los... Nunca dije, siempre le digo Scavino. No sé él cómo... En realidad, Scavino debería decir, ¿no? Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Mira, Scavino está bien. Yo de hecho le digo Scavino. Ah, mira, bueno, listo, perfecto. Entonces lo aporteníamos. Lucas Scavino. Pero el italiano es Scavino. Claro, sí. Por eso, sí. Lucas Scavino es cineasta. Comentaba para quienes no estaban al principio del programa, mientras esperamos, seguramente se va a sumar también Ana Fraile. Vienen laburando en dupla, haciendo hermosas obras cinematográficas. Hay una de ellas que se está por estrenar ahora en Cinear, que es Buenas noches, Malvinas. Yo contaba Lucas, que el día que hubo un día que una noche que hicieron una suerte de función privada vía Zoom en los primeros momentos de la pandemia, yo estuve en la previa y estuve en el después, no pude ver la película porque me coincidía con uno de los programas de radio aquí con horario público, así que me sí. perdí la película, pero vi la conmoción del después, la emoción del después, incluso en Eugenio Otero, que fue una de las personas que pudo ver la peli y que, bueno, nada, me maldijo por no haber podido estar esa noche acompañándoles. Contale a la gente qué va a poder ver cuando elija ver Buenas Noches Malvinas. Bueno, va a poder ver la historia de una familia, la historia de la familia Bustos, la historia de una familia atravesada por la guerra, de Malvinas, en el sentido de que su hijo mayor, Fabián, cuando es incluido como los conscriptos y movilizado hacia el sur, genera toda una situación de angustia, digamos, y es casi como un hecho bastante conmovedor dentro de la familia, ¿no? Quedan todos bastante conmocionados con la guerra, ¿no? Con el hecho de que existiese una guerra, y luego con la certeza de que, bueno, que Fabián va a ser movilizado a las islas y que va a ir a las islas, primero sin tener muchas certezas, en realidad, si hacia dónde va y después sí. Y es la historia también de cómo impacta este hecho en el núcleo familiar, cómo impactan los padres, cómo impactan los hermanos, y también cómo impactan Fabián, ¿no? Porque nosotros articulamos, digamos, mucho del texto narrativo de la película, está a la base de dos libros, un libro escrito por Dalmiro Bustos durante los meses de la guerra, y otro libro escrito por Fabián Bustos, el hijo mayor, que fue a combatir a las islas. Y esos textos de alguna manera dialogan, o de alguna forma intentamos que dialoguen, ¿no? Uh-huh. Un poco la experiencia de Dalmiro coordinando junto con Elena todo un grupo de padres y madres de soldados conscriptos y de familiares de soldados conscriptos que fueron a la isla, tratando de darle contención, tratando de elaborar la angustia, los miedos, tratando de que se vuelva un espacio que permita canalizar todo eso para no enfermar, ¿no? Para que eso de alguna manera, para atenuar los efectos de algo tan brutal como el hecho de que se vaya tu hijo y no sepas si lo vas a volver a ver. Claro. Y por otro lado, el texto de Fabián, que es un texto de una profunda belleza, muy observacional de la belleza en las islas, que un poco es lo que intentamos hacer yendo a las islas, a registrar esos espacios por los que Fabián describe y que Fabián explica en su texto, en su libro. Y es a la vez también el retorno de uno de los hermanos, de Javier, a esos, más que el retorno, es como el ir tras las huellas de su hermano mayor, casi 40 años después, en donde recorre esos espacios que ha leído él y que ha dialogado con su hermano luego. Y también es una suerte de instancia en donde se elaboran las angustias, donde se elaboran las cosas no dichas, o las situaciones de conflicto, o las situaciones de temor que no se han dicho y que han permanecido en silencio durante tantos años, ¿no? Hay toda una línea narrativa que nosotros construimos a través de un teatro espontáneo, del cual participa un grupo de teatro espontáneo y los dos hermanos de Fabián. Uh-huh. Eso es a grandes rasgos Buenas Noches Malvinas en su forma. Contaba ahí, la recibimos, está entrando al estudio virtual Ana Fraile. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Habíamos empezado a charlar con Lucas sobre la peli. ¿Cómo estás? Estás muteada en principio. Ay. No, estoy. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Contaba esta situación, Ana, de que yo no vi la película, pero vi la previa y el después de una suerte de función privada que hubo hace algunos meses y que quedé conmovido, sin ver la película, me conmovió la conmoción con la que estaba la gente después de haber visto la película, quienes no la habían visto, y muchos hacían referencia a este pasaje del teatro espontáneo, que aparece como como una manera distinta de contar y mucho más una historia tan dura como cualquiera que cruza una guerra, ¿no? Sí, no sé qué comentó Lucas, pero bueno, la idea de poder utilizar este dispositivo, como le dijimos desde un inicio, estuvo relacionado a Dalmiro. Él nos había dicho que las heridas de la sociedad están en el conjunto de la sociedad, en cada uno de los individuos, y no importa mucho si uno vivió o no vivió ese trauma, como que se va traspasando de generación en generación, y que justamente poner a prueba a un grupo de personas en una instancia como teatro espontáneo o una instancia como psicodrama nos iba a mostrar eso. Entonces, desde un inicio estuvo como latente la posibilidad de comprobar cómo las heridas en la sociedad están ahí y las tenemos como en nuestro cuerpo y es necesario sacarlas para afuera. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes que nos enseñaron que los tiempos del cine son exasperantes? ¿Cuánto tardaron en hacer esta película? Más que ¿Quién mató a mi hermano? Porque en realidad la comenzamos antes y la terminamos después. ¿Cuántos Exacto. años? Díganlo, ¿cuántos años? En el 2011 empezamos y estamos estrenando en el 2020. 9 años después. Sí, ¿qué? Así que en algún momento fuimos en simultáneo, de hecho. ¿Qué le hace el tiempo a una película? Digo, más allá de que seguramente hubieran querido producirla en menos tiempo, pero ¿qué, hay alguna ventaja de que pase tanto tiempo desde el momento que se empieza a registrar? Porque me imagino que la idea no debe ser siempre la misma, por más que haya un guión. En realidad, yo tengo la sensación de que la hicimos en el menor tiempo posible. Porque la hicimos como la pudimos hacer, digamos. No lo podríamos haber hecho más rápido y no, por ejemplo, no tuvimos ganas de esperar a estrenar la película cuando volviera a las salas de cine y nos adaptamos a esta circunstancia. Entonces, me parece que lo que hicimos fue, dada la complejidad del tema, la complejidad de producir una película en Argentina o dos películas al mismo tiempo, desde mi punto de vista, la complejidad del tema y de los personajes y de cómo abordar esto de una manera sincera, digamos, de poder sacar para afuera lo que uno tenía, a mí me llevó un montón de tiempo pensarlo y repensarlo y de buscarle la vuelta. Sumado a eso, bueno, hubieron varios años de complicaciones y de aprendizaje de cómo hacer dos películas al mismo tiempo también, ¿no? Entonces es como una sumatoria, pero yo siento que le hicimos lo más rápido posible. Sí, evidentemente cambia, la película va cambiando desde la idea original. Hubo toda una suerte de maduración nuestra en la relación familiar, en el enfoque que íbamos, más allá que teníamos claro por dónde iba a transitar quizás las líneas narrativas, pero el enfoque, el grado de profundidad, finalmente la aparición de los hermanos como protagonistas centrales y el núcleo familiar volviéndose como el protagonista central de la película, también como fue madurando y quizá la película empezó siendo quizá el punto de vista de Dalmiro y después terminó siendo una cosa bastante más grupal. La presencia de los textos, no sé, digo, cuando va pasando tanto tiempo, también va cambiando mucho la manera en que uno va pensando y sintiendo cómo debe ser la aproximación, cómo debe de alguna manera los personajes, cómo van a ir interactuando dentro del relato. Más allá que teníamos registros de los primeros tiempos, ¿no? Los registros a Dalmiro y a Elena son bastante iniciales a todo este proceso. Y, por ejemplo, el viaje a las islas es lo último que filmamos. Entonces, en todo ese arco de tiempo, íbamos discutiendo también, íbamos pensando a ver de qué manera. Y hay una parte del cuidado de los protagonistas que es importante también. Fabián, cuando nosotros conocimos a Dalmiro, estaba internado. Y recién un año después pudimos tener la posibilidad de hablar con él y siempre sentimos como que era una persona que es único. Fabián es una persona muy, muy particular y muy, muy sensible, y había algo en el proceso de la película que es a veces muy rápido, muy atentador, sobre todo en los momentos de filmar, los momentos de rodaje, que fuimos haciendo muy lentamente, y me parece que también fuimos como a la par de los protagonistas de este documental. Si lo hubiésemos hecho más rápido, hubiésemos atropellado quizás algunos procesos y la relación con ellos no hubiese sido la misma, y lo que hubiésemos conseguido también filmando mientras que nos vamos relacionando tampoco. Entonces, que sobre todo el cuidado de Fabián fue una... también algo importante para nosotros durante todo este proceso, porque no queríamos invadir espacios ni forzar situaciones que no existían. Sí, también hay un aspecto que tiene que ver con que cada etapa dio lugar a la siguiente, digamos, ¿no? Entonces eso terminó siendo, lo terminamos aprovechando a favor de la película. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Como teníamos planificado hacer, en realidad, hasta que ocurrió un corte de luz aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia y de La Retaguardia TV, donde estoy yo. Como quienes venían siguiendo esta audiencia, reconocerán a quien está... ahí en el recuadrito debajo de Luis y mío, de mi recuadrito, que es Bruno Napoli. Él es historiador, bueno, ha dado recién una suerte de clase en la que mezclaste, Bruno, desde secuestros hasta deuda externa, pasando por un robo, bueno, exacciones del Estado por parte de quienes se apropiaron del poder. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en lo que va a ser el cierre de esta transmisión de hoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Y qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos que justo cuando se cortó la luz estábamos diciendo que para personas comprometidas... dar testimonio en una causa por crímenes de lesa humanidad, aún siendo testimonios de concepto, como es tu caso, es decir, que no viniste a decir yo vi a tal o yo tengo a tal familiar desaparecido, sino a aportar un contexto histórico que ayude a entender lo que sucedió durante el genocidio y puntualmente esta causa, no es un mero trámite, y me parece que se notó en tu exposición, pero queríamos ver si lo puedes poner en palabras. ¿Qué significó para vos estar dando testimonio hoy? Primero, significa la posibilidad de agradecer a las personas que fueron víctimas de ese proceso represivo. Básicamente eso es la única posibilidad de un agradecimiento mínimo a personas que terminaron en las fauces de personajes que realmente ocuparon el Estado a la fuerza para asesinar y para robar. Porque realmente, y esto no es que nosotros lo suponemos, está la documentación, están los registros estatales que muestran ese accionar conjunto, que es realmente es asombroso. Realmente es asombroso. Pensar hoy, imagínate hoy, Fernando, Luis, imagínense hoy, que algún cuerpo del ejército diga, tenemos detenido a un fulano acá. Comisión de Valores, por favor, venga a trabajar acá. Es secreto, no le puede decir a nadie y va a cumplir funciones que... Es una locura. Es una locura, pensado. Entonces, la verdad que lo valiente y comprometido de este espacio son las víctimas que prestan testimonio y todo el trabajo de las querellas que realmente están buscando la verdad. Eso, lo nuestro es muy chiquitito, es un aporte, ojalá sirva, pero es chiquitito. Mirar documentos no es muy valiente, pero ojalá que pueda aportar

Sí, la ley es clara, ¿eh? La ley de la 21.526, creo, no, ahora no me acuerdo. 21.526, sí. 21.526, del periodo del 77 es clara. Lo que promocionó es la concentración de capital. Claro. Porque había 800 entidades financieras y de golpe lo que permitía la ley es que si vos tenías una financiera, Luis, vos tenías una casa de cambio, Fernando, y yo tenía una casa de préstamos, nos podíamos juntar y armar un banco. Y armar un banco. Y encima la ley nos decía a nosotros tres, en el banco La Retaguardia, vamos a poner un nombre al banco nuestro, La Retaguardia. Bueno, ponelo. Nos permitía ofrecer la tasa que quisiéramos. Decirle a la gente, vengan, pongan la plata acá, nosotros le damos 10% de interés. Y había un artículo de ley que decía que si a nosotros en 2 o 3 años quebrábamos, porque nadie puede seguir sosteniendo, regalando tasas y después cómo las pagás, que el Estado, decía un artículo de la ley, se hacía cargo del 100% de la estafa que habíamos hecho nosotros. Claro. Fíjate lo que fue esa ley. Entonces vos tenías 60 bancos en el 76, de golpe en el 79 tenías 170 bancos y hacia el 82-83, que quebraron todo, volvías a tener 60 bancos. ¿Por qué? Porque fue un negocio. Claro. Armar un banco. Se llegaron a juntar hasta 40 entidades financieras para armar un banco. Así desaparecieron tantas cooperativas en las provincias. Exactamente. Hicieron para fundir la concentración financiera en bancos y a partir de los bancos la especulación financiera, es decir, que puedan tomar dólares y prestarlos a la tasa que quisieran. Uh-huh. Y empezar con esa rueda de especulación que endeudó al país, porque tomaron dólares pero después no lo devolvieron. A las empresas estatales las obligaron a endeudarse en dólares que se los pasaban al central para que el central dispusiera de dólares. Y a las empresas privadas, que es la lista que mostré al final de la exposición, les permitieron tomar deuda en dólares y después no devolverla. Así cualquiera se hace rico. Si yo pido préstamo todos los años al banco y no lo devuelvo, seguramente en 3-4 años voy a ser millonario. Bueno, como todos esos grupos. Claro. Así que esa ley tiene 14 modificaciones en lo que va de la democracia. Uh-huh. Pero no se modifica el núcleo central de esa ley, que claro, significa la concentración. De hecho, pensá en estos números, Luis, vos que los conocés mejor que yo. 25 millones de habitantes en el 77. 60 bancos, 63 bancos. Hoy somos 45 millones de habitantes. ¿Cuántos bancos hay? 63. Se sigue concentrando, digo. Claro. Todos los instrumentos financieros están concentrados en el muy poco. No es un sistema democrático del mercado de capitales, ni el sistema financiero ampliado, ¿sí? Bueno, en esa época sí desapareció, creció y desapareció el BIR, el Banco de Intercambio Regional, donde uno de sus fundadores y dueños todavía hoy está, y bueno, vamos a decirlo, Mariano Grondona, ¿no? Y claro. Juntendal. Sí. Por eso ahí yo decía la reflexión del Estado, porque Guillermo Walter Klein sigue ocupando lugares, sí, haciendo negocios, muchos de los que nombré siguen como si nada. ¿Y sabes por qué no van a ser sancionados por la ley? Porque actuaron de acuerdo a normativas estatales. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué hacemos con esas leyes? ¿Qué hacemos con la ley de entidad financiera? ¿Por qué no hacemos una nueva? Que democratice el sistema, que ponga algunos controles. Porque, digo, hay que pensar también eso. Se invita a la reflexión. Vos podés lograr justicia respecto de empresarios que colaboraron con el asesinato de sus trabajadores. Claro. Ahora, con estos funcionarios que cumplieron con la legislación que existía en ese momento, bueno, es más complicado. Uh-huh. Mucho más complicado. Así uh-huh. que podríamos, un acto de justicia sería modificar esa legislación. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Disculpa si nos olvidamos de, si se nos traspapeló algún mensaje. Los leímos a todos. Si alguno se nos traspapeló al aire, les agradecemos enormemente. Y si les parece, nos vamos con música. ¿O quieren hacer una ronda de despedida individual? Yo lo único que voy a sumar a lo que decías recién, Fer, es que para los nuevos oyentes y oyendas que se sumaron con este programa, vamos a terminar de atraparles cuando vuelva la presencialidad y haya una fiesta de La Retaguardia. Yo creo que ahí, sin duda, se van a quedar porque es un clima hermosísimo, una movida hermosa, así que ya volverán y ahí estarán seguramente también presentes las nuevas personas que se sumaron a este aire. Pedrito, Juli, Nacho. ¿Me meto yo, puede ser? Oh, dale, Nachito. Dale. Bien, yo no soy mucho de hablar y así, tampoco de salir en los programas y eso. O sea, estoy atrás de todo lo que viene siendo las canciones y las llamadas y eso. Así que nada, quería agradecerles a Buffer y a todo el equipo por confiar en mí y bueno, por unirme al programa y dejarme operar. Porque durante toda la cuarentena estuve parado y sin hacer nada y nada, para mí fue como revivir de entre las cenizas estar acá con ustedes y hacer esto que para mí es hermoso. Así que nada, muchísimas gracias y eso. Nacho es el más pequeñín del elenco estable de La Retaguardia y ha hecho que ustedes no se dieran cuenta, o que se dieran cuenta si se los decíamos nosotros y nosotras, los días que no estaba yo, que estoy en la consola de sonido y opero, Nacho operaba, pero sin venir, porque yo estaba acá haciendo las transmisiones de los juicios con Diego, con Luis, con Marty, entonces no se podía usar el estudio, y Nacho, desde su casa, operó técnicamente el programa. A distancia. Un genio absoluto y además el privilegio enorme que todos quisiéramos tener de ser el más pequeño del grupo. O sea, todos quisiéramos ser el más pequeño del grupo, pero ya no nos sale a la mayoría. Pedrito, Juli. No, yo lo único que quiero decir es que a la próxima fiesta de La Retaguardia van a tener que venir porque seguramente van a tocar unos amigos de la casa, Catriel y Paco Amoroso. Así que van a tener que venir a la próxima fiesta y espero con esta convocatoria sumar gente aún más joven que Nachito. Me tiro el lance. Y bueno, hermoso compartir este proyecto que parecía que era cortito y se hizo de 9 meses, tampoco es tan largo. Pero cuántos meses más nos quedarán todavía, ¿no? Así que un placer enorme esto que parecía... surgió casi por una casualidad, o yo por lo menos me sumé así, y bueno, hoy estamos cerrando el año haciendo aire en La Retaguardia, nada más ni nada menos. Juli. Bueno, qué lindo escuchar a todos. No, muy, muy feliz, muy emocionado el día de hoy con todas las voces que circularon por este programa, que fue como un raconto de todo lo que hemos hecho y fue como una gran victoria. De este colectivo del cual estamos, creo que cada vez más enamorados, por lo menos quienes estamos aquí en el programa. Así que nada, muy contento, con miedo de que me agarre una depresión post hasta que vuelvan los abrazos, porque no sé qué va a pasar en las próximas mañanas, pero bueno, vamos a ponerle energía y a seguir produciendo cosas lindas, y el año que viene volveremos obviamente a hacer radio en La Retaguardia. Cumplimos el sueño de hacerle aire a la mañana, de tener una mañana propia y de que los compañeros de las luchas que compartimos en la calle nos acompañen también, sean parte del programa, aporten, nos manden saludos a las mañanas. Así que nada, una alegría inmensa y con muchas ganas de seguir, y los quiero mucho a todos. Antes de que Euge y Pedro aquí en el estudio digan algo, mensaje particular, especial, lindo, esperado. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, acá Oscar de Once, les dejo este mensaje de felicitaciones por este proyecto, por esta etapa, y les dejo un agradecimiento por habernos acompañado todas las mañanas con esta promesa, con este pacto, con esta apuesta a futuro que nos tuvo informados, que nos dio información cada una de las mañanas con un equipazo, con un gran trabajo que hicieron. Y por sobre todo esto, con un compromiso de quienes más necesitan, para quienes más necesitan sentirse acompañados, para quienes más necesitan ser escuchados. Así que bueno, desde acá un agradecimiento y gracias por esto, por la posibilidad de sumarnos con las consignas. Gracias por abrir esa puerta. Decía esperado porque Oscar, además de ser un oyente de Hasta que vuelan los abrazos, es parte del colectivo de Radio Presente, que es una de las tres radios que mantuvimos nuestro aire de las mañanas con este programejo que está terminando. Bueno, Pedro, Euge. Yo decirles que fue un placer compartir esto con ustedes y que como en todas las tareas que asumimos, un orgullo ser parte de la retaguardia y decirles especialmente a los más jóvenes, Nachito, obviamente, muy especialmente para Nacho, que nos llenan de orgullo. La verdad que, nada, tenemos la certeza de que no nos van a dejar retroceder, queridos compañeros y compañeras. Bueno, yo también muy muy feliz de haber sido parte de este proyecto que bueno, desde un principio nació con un objetivo y creo que lo cumplimos, que lo seguimos cumpliendo a través de la radio también, que es informar, mientras los medios tradicionales desde un principio le hablaban a la clase media y hablaban de un sector puntual y de algunas cosas puntuales, buscamos la vuelta para que todas las voces se puedan escuchar y sean protagonistas también, así que bueno, muy muy felices muy feliz del equipo que formamos también, que fue cambiando pero que siguió ahí garantizando este programa, y también un abrazo gigante a toda la audiencia que bueno, que fue parte fundamental de este proyecto. Bien, bien, quedo yo, ¿no? Quedas vos, Fernando. Quedo yo. Bueno. Nada, yo lo único que voy a decir es que este proyecto fue maravilloso para mí por varios motivos. Lo primero es porque ese momento del arranque era un momento que, si bien pensábamos que iba a ser un programa corto, era un momento de incertidumbre total, ¿no? Era el momento de mayor incertidumbre porque desconocíamos todo. Lo que hoy sabemos que está más cercano a la realidad, lo que hoy sabemos que era la realidad, y lo que hoy no sabemos en ese momento era como llevado al extremo. Y haber apostado a la radio, a esta herramienta que construimos entre todos y todas todos los días, fue evidentemente una buena idea, porque había un montón de gente del otro lado que también necesitaba informarse y entretenerse, que es algo que en nuestra radio desde que nació tenemos muy claro que tenemos que hacer, porque aquello de lo que informamos en general es muy denso, entonces necesitamos tener un formato amigable para poder ser escuchables. Y a la vez, me parece que lo mejor que tuvo este programa es la cantidad de reconversiones que tuvo. Porque si alguien se creía imprescindible, este programa demostró que no hay imprescindibles, digamos, ¿no? Que nos pudimos reconfigurar, que nos pudimos reconvertir, porque nos entendemos colectivamente y nos queremos colectivamente. Así que para mí diría casi que eso del cierre terminó siendo más importante que aquello del principio, y que nos hayamos sostenido en el aire a pesar de todas los movimientos que tuvimos aquí por diferentes coberturas o por tiempos y esas cosas, sin dudas es lo más saludable que nos ha pasado. Así que, o por lo menos desde mi punto de vista, así que maravilloso, maravilloso haber estado aquí acompañándoles, siendo parte de este proyecto colectivo. El año que viene vamos a volver, no sé si seremos mejores o si seremos mujeres, pero vamos a volver, no sabemos bien en qué formato, ni cuándo ni cómo, lo vamos a ir charlando en equipo, pero nos gusta la idea de estar el año que viene al aire, o a mí solo me pasa eso. Nos pasa. Uy, me parece que me pasa a mí solo. Columna de recomendaciones sabemos que va a haber, capaz el nuevo formato Hasta que vuelvan los abrazos es eso, recomendaciones de películas, porque fue un éxito. Bueno, Euge quiere que nos vayamos, así que nos vamos, que tenemos que ir a cocinar para el 24. No es que quiero. Yo tengo que ir a comprar las bebidas. Es que para mí es importante el encuadre, de trabajo, y nuestro programa dura hasta las 12 y son las 12 y cuarto. Y bueno, eso. Nada. Y nos salimos del encuadre. Y Pillon Rivière nos mataría si estuviera vivo. No, para nada. Por salirnos del encuadre. No, ¿nos vamos? Nos vamos. Fer, sí. Te doy el honor de darle play al último tema. No, pará. Nos falta una cosita. Perdón. Y encima justo se me cerró el archivo. No, pero yo tengo la lista acá, Sí. Es más. Pará, la del Drive, porque nos habíamos comido un nombre importantísimo. Ahí voy al Drive. Entonces, hoy nos tomamos el trabajo de armar una lista de quienes hacemos. Nunca tuvimos lista y siempre nos fuimos despidiendo. Y siempre nos habremos olvidado de alguien. Haciendo un recorrido de caras, de funciones, para no olvidarnos de ninguno de los que hacemos. Yo no lo tengo acá, así que lo vas a tener que leer vos, Pedrillo. Bueno, entonces me queda ese honor antes de la música. Dale. De decir, hacemos Hasta que vuelvan los abrazos, Julián Bouvier, Alfredo Grande, Nicolás Rosales, Graciela Carballo, Fernando Tevele, Pedro Ramírez Otero, Nacho Álvarez, Matías Bregante, Diego Adur, Pedro Tato, Luis Angió, Cristian Madia, Eugenio Otero, Rodrigo Ferreiro, Giselle Rivaló, Pablo Giacobbe, Silvio Florio, Andrés Mazzotto y Agustina Sandoval. Un equipazo. Nos vamos, ya no hasta mañana, pero nos vamos. Nos quedamos en La Retaguardia, búsquenos en los diferentes formatos. Toda la energía que pusimos en este programa de radio lo vamos a poner en el portal de noticias, en La Retaguardia TV. En la vigilia del 29, acompáñanos en la vigilia del 29. Noche de paz, noche de amor. Todos allá, por favor. Mamá y hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible, sueña tu sueño imposible. Gracias por haber estado del otro lado. Nos han hecho muy felices en medio de las angustias. Si volvemos el año que viene, que sea con menos angustias y con más felicidad. Esto pasó acá. Rock y Arrabal. David Lee Roth nació en Indiana en octubre del año 1954. Es un cantante estadounidense de hard rock, más conocido por ser el cantante original de la influyente banda estadounidense Van Halen. Es también conocido como Diamond Dave. Figura en el puesto 19 del listado de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Dave lanza un disco, Crazed from the Heat, Loco por el calor, en 1985, bajo su propio nombre, mientras sigue siendo miembro de Van Halen. Y tras comprobar su éxito, es entonces cuando decide abandonar dicha agrupación. David Lee Roth inicia su carrera como solista. En 1986, David Lee Roth publica su primer larga duración titulado M&M and Smile. Comerlos y sonreír sería esto. Junto a los músicos Steve Day, Billy Sheehan y Greg Bissonette, el álbum fue todo un éxito de ventas, especialmente por las canciones Junkie Rose y Tobacco Road. David Lee Roth haciendo esta versión de Jazz Gigolo. No! LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.